Hola, mi nombre es Marco, soy parte de Ministerios Miracles and Wonders de Pomona. Estamos aquí en un lago en el norte de California, en un campamento de jóvenes. Está bien bonito, se ve la gloria de Dios en todo lo que ha hecho en su creación. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 14. El título de la lectura es Prosperidad del Reino David. Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y cántaros para construir su casa. David se dio cuenta de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y que el Señor había hecho que su reinado fuera importante por consideración a Israel, el pueblo de Dios. David tomó por esposas a varias mujeres de Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Aquí está la lista de hombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobac, Natán, Salomón, Ibnar, Elusa, Elpec, Nova, Nefec, Safía, Elima, Belhada, Elifelet. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado rey de todo Israel, fueron a buscar a David para matarlo, pero David se enteró de sus planes y fue a enfrentarlos. Los filisteos atacaron a la gente del valle de Refaín y se robaron todo lo que pudieron. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo pelear con los filisteos? ¿Cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo: sí, cuenta conmigo. Entonces David fue a Balaam Perasim y, después de derrotar a los filisteos, dijo: Dios penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Por eso David llamó a Baal Pelasín a ese lugar. Los filisteos dejaron allí las estatuas de sus dioses y David ordenó que las quemaran. Los filisteos volvieron a atacar el valle de Refaim. David oró a Dios y esta ocasión le dijo: no subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia, desde el otro lado de los árboles de bálsamo, desde las copas de los árboles, para oír que los filisteos avanzan para atacar. Entonces atácalos, porque esa es la señal que Dios irá al frente de ti para derrotar a los filisteos. David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos. Lo persiguieron y los mataron por el camino desde Gabán hasta Getzer. Entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y Dios hizo que todas las naciones le temieran. Parientes de los descendientes de Gutzón estaban en Joel, quien era el jefe, junto con 130 parientes de los descendientes de Elisafán. Estaban Semías, quien era el jefe, junto con 200 parientes de las descendencias de Hebrón. Está Gelil, que era el jefe, junto con los 80 parientes de las descendientes de Ofir. Estaba Ninar, quien era el jefe, junto con 112 parientes. Luego David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran Sadoc, Abitar. Los levitas eran Uriel, Azariel, Joel, Semías, Eliel, Aníbal. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes y jefes de las familias de los levitas, así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. Así podrán llevar el cofre del Señor Dios de Israel al lugar que yo les preparé. Como ustedes no están con nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no le consultamos en la forma que había mandado. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar al cofre del Señor Dios de Israel. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros, utilizando las varas así como el Señor había mandado por medio de Moisés. David también pidió a los jefes de los levitas que hablaran con sus familiares, músicos y cantores, para que amenizaban la celebración. David quería que todos estuvieran llenos de alegría y cantando al son de arpas, liras y platillos. Los levitas llamaron entonces Hemán, hijo de Joel, y su pariente Afad, hijo de Berequías. También llamaron a Etán, hijo de Cusías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos estaban otros parientes que les seguían en categoría en servicio. Estos son hombres: Zacarías, Jamiel, Seminaf, Heil, Uni, Elik, Senanai, Maís, Mataías, Elifeu, Mixis, y los porteros Obek, Edom y Yelel. Emán, Azar, Etán eran músicos y tocaban los platillos de bronce. Zacarías, Jamiel, Samik, Yemiel, Unil, Elik, Manís, Benís tenían arpas para tocar según Alamoc. Matías, Elifiu, Mignis, Obec, Edón, Jefer, Asamías tenían libros para tocar según Seminí. Queranías era el director músico de los levitas. Como él, eran tan talentosos y expertos, estaba en cargo de dirigir y coordinar a todos los músicos. Benenías y Elenara era la guardia de los cofres. Los sacerdotes Sedanías, Josafat, Natafal, Amasal, Zacarías, Benanai, Elizar tocaban las trompetas. Obed, Edón, Enías también eran guardias del cofre. David, los ancianos de Israel y los comandantes de 1,000 soldados estaban encargados de traer el cofre del pacto desde la casa de Obed, Edoc, todos ellos llenos de alegrías, como Dios ayuda a los levitas que cargaban el cofre del pacto, que sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David, los levitas se cargaron el cofre, los músicos, los cantores y los Kenanías, que era el director musical, llevaban túnicas finas de lino. Todo el pueblo de Israel escoltó el cofre del pacto de Dios, iban llenos de júbilo cantando al ritmo de cuernos, de corneros, trompetas, platillos, arpas y liras. Cuando el cofre del pacto entró a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y a ver a David saltando y danzando, con alegría sintió desprecio de él. Los israelitas pusieron el cofre de Dios en una carpa que había preparado para el cofre y ofrecieron delante de Dios sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Después que David había ofrendido los sacrificios, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, le dio un pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Si nos acordamos en la lección anterior, los israelitas van y quieren traer la arca de Dios hasta Israel, pero en el momento que traen la arca, la van cargando y la van cargando en forma que no está conforme como Dios les había dicho. Y viene uno de los que iban cargando la arca se iba cayendo y él extiende su mano y él muere instantáneamente porque dice la palabra de Dios que él deshonró a Dios. Ahora, algo bien interesante que leo en la lectura ahora, que David le está hablando a los levitas y les está diciendo: David pidió a los jefes de los levitas que hablaran con sus familias, músicos, cantores, para amenizar la celebración. David quería que todos estuvieran llenos de alegría cantando con las arpas. Y dice también aquí que entonces los sacerdotes y los levitas se purificaran para poder llevar el cofre del Señor de Israel. Dice aquí que como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no le consultamos en la forma que se veía a llevar la arca. Y es verdad que algunas veces tenemos muchas buenas intenciones para hacer cosas, pero si no consultamos al Señor y no lo hacemos correctamente, no vale de nada y bien trae deshonra a Dios. Aquí tengo 2 hermanos que conocí y quiero que me digan lo que ellos opinan de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo es que Dios ha hecho una diferencia en su vida. So, quiero que digan su nombre, de dónde son. Ellos son jóvenes que han venido aquí al campamento juvenil y he visto algo especial en ellos. Son jóvenes que quieren buscar a Dios. So, les voy a pasar a cada uno y ellos que digan su historia de qué Dios los ha salvado o cómo Dios los está usando para engrandecer su reino. Bueno, mi nombre es Jesús Morales, vengo de la iglesia de Tulare, se llama El Buen Samaritano. Mi propósito en este día es captar todo lo que nos diga el pastor, él va a interceder por nosotros, espero aprovecharlo lo máximo. Sobre la lectura que leímos hace un momento, yo creo que Dios es justo y poderoso, por algo hizo que aquel hombre que quiso sostener con sus propias manos, yo creo que estaba mal. Bueno, en parte estaba bien porque no quiso que se lastimara la caja que llevaban, que era algo de muy mucho valor para el rey de Israel. Tal vez las reglas no eran así, las reglas eran llevarlas a pie, no como ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron a su manera, cuando no lo vieron de haber hecho así. Gracias, hermano Jesús, por todas sus palabras de sabiduría. Yo creo que usted le pegó en el clavo. Muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, pero hacerlas a nuestra manera no significa que es la verdadera forma. Y muchas veces hacer cosas a nuestra manera es lo que no nos afecta a nosotros, pero afecta a otras gentes que están alrededor de nosotros. No tenemos que enojarnos con Dios, no tenemos que reclamarle algo a Dios cuando es culpa de nosotros. Yo creo que la palabra de Dios es bien clara. Y necesitamos nosotros saber lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios especifica cómo se tiene que adorar a Dios y cómo se tiene que seguir a Dios. En los 70s había un grupo de cristianos que decían, ellos clamaban que si Dios es amor, entonces nosotros tenemos que ser gente de amor. Solo que comenzaron a hacer ellos era a tener sexo entre ellos. Entre todos los miembros, todos los jóvenes tenían sexo, porque para ellos el sexo era amor. Comenzaron un culto y los niños de 6, 7 años tenían sexo entre ellos. Y uno se pone a pensar tenían una buena intención, porque con eso que hacían, muchos jóvenes venían a sus iglesias. Pero al fin, la mayoría de ellos terminaron en el suicidio. La mayoría de ellos terminaron en el infierno, la mayoría de ellos terminaron traumatizados por tanta corrupción que había en ese tiempo. Vamos a pasarle a este otro hermano y quiero que les diga a él cómo Dios lo está usando en su obra. Muchas veces uno se queja de su vida y dice, no, pues esto no me gusta, esto no me gusta, pero tenemos que saber que todo le viene y le trae gloria a Dios. Así como David se enojó cuando vio que un hombre justo murió, porque no se estaba haciéndolo bien. Algunas veces uno se amarga y dice, no, pues esto no está bien. Pero quiero que escuchen a este hermano y yo creo que la vida de él se va a manifestar la gloria de Dios. Hola, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Felipe Morales y quiero darle un testimonio. Yo tengo aproximadamente 20 años y ahorita he tenido mis riñones no funcionan los dos y necesito un trasplante de riñón. Yo me anuncié en la radio y gracias a Dios conocí a una hermana que vive en Sacramento. Ella está puesta en nombre de Dios y dice que ella me va a donar el riñón. O sea, el Señor trabaja en toda forma. O sea, señores, yo les pido que aclamen al Señor porque Él dice a cada uno de nosotros. Y hoy estoy aquí con un hermano aquí, que me anda explicando aquí de Dios. La verdad yo no sé mucho, ¿verdad? Pero he conocido muchas cosas de Dios en este momento, que estamos aquí en el campamento. Y yo les suplico, hermanos, que la verdad tengan mucha fe, porque Dios es muy grande y él los bendecirá y les será su vida y hijo, la verdad no tengo palabras para decirles, hermanos, pues Dios le bendiga a todos. Gracias, hermano Felipe. Yo creo que las palabras algunas veces no son suficientes para explicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero tenemos que estar agradecidos por todo lo que pasa. Ahora que veníamos al campamento, tuvimos muchas pruebas del enemigo que quería que no hubiera bendición aquí. Primero le decomisaron el carro al predicador, justo a tiempo cuando teníamos que predicar, y la otra vez que fuimos a predicar a otra ciudad también le hicieron lo mismo. Yo creo que no es coincidencia. Venía manejando yo y una troca lanzó una piedra y me quebró el vidrio de enfrente. Y muchas cosas que pasaron para que nosotros no estuviéramos aquí, pero yo creo que hay que alabar y bendecir el nombre de Dios porque Él es el que tiene control de la vida. Yo quisiera que pudieran ver ustedes la hermosura de la creación de Dios. Aquí estamos frente a de un lago, enfrente de un porche, está elevado así, nosotros vemos el agua y hay una brisa bien bonita en los árboles, hay gente pescando. Quiero que entiendan bien lo que el propósito de Dios. Hola, ¿cómo están? A esta segunda parte de lo que acabo de lo que grabé ahí en el campamento. Cuando lo estaba grabando se le acabó la batería a la computadora, no lo pudimos terminar allá con Felipe y con Jesús. Y no lo iba a poner porque como no se ha terminado, dije yo, pues, pero dije yo que pues va a ser un desperdicio de tiempo primero. Y lo otro es que me gustó mucho lo que dijo Felipe, para que usted vea que algunas veces la gracia de Dios hace que hacemos algunas cosas, y es el que nos dice o lo que él ya tiene planeado. So, escríbanos, P.O. Box 1202, Tustin, California, 92, oh man, I forgot the zip code. I think it's 92781, but I gotta check on that. I'll probably check right now. And so, for all the people that were at the retreat, I want to thank you. I had a great time. I met a lot of people. I met so many different people, actually. I still remember some of their names. And, things that happen in our life and the people that you meet in your life do have an impact on the way the way you act or the way you behave. So I hope I could learn something from that experience that I had at the lake, at the a youth camp, because not only it was a place that it was the first time that I had gone to that place, but it was a place that was full of people that were extremely nice. And this is the first youth camp that I go where the people are really nice. Alright, so God bless you again, and I'll see you tomorrow, but I'm actually recording today, but you probably won't listen to it until maybe